Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde en el día de hoy vamos a analizar diversos asuntos en parte relacionados con la actualidad deportiva, y decimos en parte porque no va a ser la competición pura y dura la que vamos a tratar en la jornada de hoy, aunque vamos ya a repasar también los horarios que se van publicando de forma oficialmente para las citas de este próximo fin de semana. Lo que queremos decir es que, en principio, hoy vamos a hablar de fútbol sala, y es que, el pasado fin de semana se jugaba la segunda jornada de la fase liguera o de la fase de grupos del trofeo Peña Sevillista de Ubrique, la décima edición de ese trofeo Peña Sevillista de Ubrique. Un trofeo en el que en principio iba a participar el equipo del Marca 91, pero que no llegaba a disputar ninguno de los partidos jugados hasta el momento. ¿La causa? Pues la disolución del equipo, la desaparición. El Marca 91 hace un par de semanas decidía no continuar con su trayectoria, no continuar existiendo, debido sobre todo a esa falta de disponibilidad de efectivos para su plantilla, y que le impedía al menos afrontar esta temporada con garantías. Ha sido el final de uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol sala local, un equipo que nacía en el año 1991, por lo tanto 26 años ha estado funcionando, y 26 años que han dado para mucho, varias ligas, varias maratones y algunas temporadas espectaculares en las que llegaron a ganarlo todo. De hecho, recuerden que fue el primer equipo en conseguir tres ediciones de la maratón consecutiva, en ganar tres ediciones de la maratón consecutiva, algo que luego ha sido superado pues por el conjunto del Prodeco Pinturas, que hasta el momento ha sido el único capaz de ganar más de tres, en concreto cinco. Va a ser muy difícil que se vuelva a repetir una racha ganadora como la del conjunto del Prodeco. Pues el primero que hizo la machada de ganar tres ediciones consecutivas fue el Marca, la última en el año 2006, justo cuando nosotros aterrizábamos aquí en esta emisora. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los motivos que han llevado a la desaparición de este club histórico, y obviamente apenados, ¿no? Porque no es el único. Ya el año pasado también se disolvía el Don Odón, otro histórico, otro equipo que también tiene ese récord de cinco ediciones, cinco trofeos de maratón, igualado por el Prodeco. Y el año pasado, pues en una situación muy parecida, pero en primera división, ya no tenía tampoco efectivo suficiente, dijeron basta, y el equipo desapareció después de una última incomparecencia. Y bueno, y también nos comentan, eso lo tenemos que confirmar, que hay algún equipo también histórico de primera división que puede que este año tampoco esté compitiendo y abandone la liga. Intentaremos confirmar este último apunte, pero todavía no queremos adelantar acontecimientos. Vamos a hablar de esos 26 años de historia del Marca 91, y también de la escuela de tenis, la escuela de tenis que arrancaba, echaba a andar para este curso hace un par de semanas, de nuevo dirigidos por José Manuel El Salguero, y preparando lo que va a ser esta nueva temporada con clases, como saben, para todos los niveles, para todas las edades, y con un bonito proyecto al que cada vez se suma más aficionados al tenis. Además, también parece que vamos a tener, o va a ser de forma inminente, va a tener lugar de forma inminente el arranque de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Recuerden que el año pasado estrenaban formato, y un formato que pues fue muy buen tuvo muy buena acogida, fue muy bien recibido por los tenistas, que disfrutaron de una liga pues muy reñida y competitiva. Este año parece que vas a estar incluso más. Pues son algunos de los temas que queremos tratar en el día de hoy, al igual que, como decimos, el fútbol. A este respecto, quisiéramos insistir en que el Ubrique Unión Deportiva Senior juega este próximo domingo en Paterna de la Ribera ante uno de los equipos más flojos de la categoría, el Ribera

Autos Ubrique SL, Transportes José León, Ideas, Rotulación y Publicidad y Radio Ubrique. Sevilla, Sevilla, aquí está. 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. El domingo 29 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 13 euros hasta el 15 de octubre y 15 euros hasta el 27 de octubre o hasta agotar las inscripciones. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como para los tres primeros de cada categoría local. El domingo 29 de octubre, 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pileus, Bar La Plaza, Peña Taurina Hermanos Borquez, Navileto, Varada, Dimopel, La Bacería, BIG Podólogos, Fercaba Asesores, Carla Sade, El Potro, Café Gabana, Miguel Durán, Pierre Cardín, Yancy, Hermepiel, Zona Outlet, Chiquitines, Habana Piel, Fornituras Pacheco, Masajes Pepe Bañón, Rebaje Gómez, Peña Sevillista de Ubrique, Artebol, Pescadería Antonio González, Experiencia Outdoor, Herederos de Pazos, Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Papas Guapas, Bar Cañizo, Distribuciones Oñati Gómez y Radio Ubrique. Cinco y 44 minutos de la tarde, como avanzamos hace unos instantes, vamos a centrarnos en el fútbol sala. Quisiéramos en principio recordar los marcadores que se dieron en la segunda jornada del trofeo Peña Sevillista, que fueron los siguientes: Autoescuela Sierra Guas 0, Peña Bética 5, Golcopas 8, Ubricar Motos 0, Newton 4, Fran General y 7, Estudiantes Gesto Algar. El partido finalmente no se disputó por incomparecencia de Gesto Algar, se le da por ganado a Estudiantes por 6-0. Porto y Instituciones Hermanos Oliva 2, Autoservicio La Plaza 2, Donde Fútbol Sala 6, Mafre Bankia 4, Pintura Fefi Quedeque 6, Oasis Lounge 1, Zulema 8, La Lupe Kebab 0, Inter de Lian 4, Brille 1979 2, De Galeri Pantera 2, Atlético Futsal 1, La Espuela Café Copa 6, Pap Álamo 2, Peña Bética 10, Leyton Construcciones y Reforma 2 y Revolución 2, Autoescuela La Sierra UAS 1. Resultados de esta segunda jornada: un trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique que, como decíamos antes, su comienzo pues causó sorpresa, no por los resultados que se dieron, sino por un partido que no terminó o que no se disputó, el previsto en esa primera jornada entre el Mafre Banque y el Marca 91. Y de esa manera nos enterábamos de que el Marca 91 abandonaba la competición, desaparecía como equipo, como decimos, después de más de 25 años de historia, siendo uno de los equipos más laureados, más importantes de la división de honor del fútbol sala ubriqueño y, por lo tanto, podemos decir del fútbol sala en general. Títulos de liga, títulos de maratones, innumerables trofeos, es lo que nos va a dejar este equipo sobre el cual pues queremos hablar a modo de despedida también en estos próximos minutos. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, de sus últimos componentes, Álvaro Coronil. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como te decimos, prácticamente cuando esperábamos los resultados de esa jornada, de la primera jornada del Trofeo Peña Sevillista, fue cuando nos enteramos de que el Marca iba a desaparecer, de hecho que había desaparecido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha precipitado todo? Porque en principio el equipo iba a competir esta temporada, ¿no? Bueno, desde fin de verano, pues, bueno, desde mediados de verano, después de la maratón de Ubrique, pues dejamos el tema como un poco así en el aire, como cada verano, siempre lo hemos dejado como para última hora, pero yo creo que este año como que el vaso se ha posado, no sé, llevamos ya varios años planteando la plantilla como a última hora, y yo creo que este año estaba ya la gente un poco quemada y pues bueno, se ha disuelto de una manera un poco fea, pero la verdad es que eso, que ya viene arrastrándose desde varios años, ¿no? La toma de esta decisión fea, la más fea de todas. ¿Pero cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Me refiero, tú dices que, bueno, todos los veranos estaba ocurriendo lo mismo. ¿Este año no ibas a poder contar con la misma plantilla de la temporada pasada? ¿Estabas encontrando problemas o teniendo problemas para encontrar jugadores? Sí, bueno, de hecho, aunque el año pasado tuviésemos plantilla y compitiésemos, es cierto que la liga es muy larga y son muchos fines de semana. Y bueno, los que lo han competido, porque de ciertos jugadores no lo han competido porque, claro, nos dedicamos al Ubrique o trabajan fuera o demás, pues siempre se han comido los cuatro o cinco mismos. Es decir, que cada fin de semana era una lucha para ver si el equipo llegaba a los cinco justos para poder competir, para poder disputar el partido. Entonces, claro, aunque temporada pasada hemos ido sobreviviendo y gracias a Dios muy pocas veces no nos hemos presentado o ninguna, pues este año como que ya la gente estaba un poco quemada y era buscar cuatro o cinco jugadores nuevos y con ganas y que estuviesen aquí en el pueblo todos los fines de semana o claro, o tomar una decisión que al final ha sido pues eso, la desaparición del equipo. Recuerdo que el comienzo de la temporada pasada, bueno, el equipo fue complicado porque, bueno, no llegaban los resultados, pero después se fue enderezando la cosa hasta tal punto que, bueno, estuvisteis en la final del trofeo Ignacio Peralta. Entiendo que esto no se vislumbraba en ese momento, ¿eh? Sí, en los últimos años el Marca, bueno, el Marca, aunque se fundó como un equipo de amigos y demás, ya desde el año 98 o el año 2000, vamos, al principio del siglo XXI, pues se enfocó como un equipo competitivo, es decir, un equipo hecho como para competir con los mejores de Ubrique. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años y en la época que me ha tocado vivir a mí, pues el equipo como que se enfocaba a competir, pero no dábamos ese, nos faltaba un salto para llegar a los equipos de arriba, estábamos como en un segundo plano. Y bueno, pues estos años atrás, pues la verdad es que no nos esperábamos ganar nada, por así decirlo. De hecho, eso, como has comentado, el año pasado estuvimos casi en puestos de descenso al final de la primera vuelta de la liga, pero no sé, el buen hacer de la gente que estaba viniendo todos los fines de semana y demás, y el papel fundamental que tuvimos de los porteros el año pasado, pues nos hicieron eso, que pudiésemos disfrutar de una final después de, no sé, pues muchos años hacía que no disfrutábamos de una final. Álvaro, ¿cuándo comenzó a torcerse la cosa? Quizás con los que no hayas comentado, pues una idea nos da, ¿no? Pero ¿cómo se pasa de ser un aspirante a todo a retirarse de la competición? Bueno, es difícil de explicar y a lo mejor es difícil de buscar el porqué, ni un momento exacto, ¿sabes? La trayectoria del equipo. Pero es cierto que, no sé, se han ido jugadores fundamentales a lo largo de 6-7 años, no sé, contábamos por ejemplo con Pérez, con Abel de Corte, con Pedro Venega, se iban yendo jugadores de importancia y era como difícil renovar el papel de ellos dentro del equipo. Entonces, los años más recientes, más que un equipo competitivo, como de reponer esas piezas fundamentales, buscábamos gente con quien tomar una cerveza después del partido. Quiero decir, un equipo para competir, pero, no sé, que tuviese, o sea, un tercer tiempo, no sé, porque claro, en los últimos, yo me recuerdo que hace 5 o 6 años teníamos un equipo prácticamente de gente de fuera, salvo Mancilla, Bazán y yo, los demás eran de fuera, entonces claro, terminaba el partido y cada uno pues como que pues iba para su pueblo, ¿no? Como es normal. Y yo miraba a Mancilla, que es la imagen del Marca 91, ¿no? Y le decía, bueno, José, ya que no estamos ganando nada y nada más, pues vamos a enfocar el equipo un poco como más de amigos y vamos a olvidarnos un poco de competir porque llevamos ya varios años intentándolo y es que no llegamos a eso, al salto. O sea, no sé decirte si hace 4 años que el Marca se decidió por dejar de competir, como quien dice, contra los equipos de primer nivel, pero ya te digo, es difícil buscar un momento. Entiendo también que para los que lleváis ahí años, como los que acabas de nombrar, Mancilla, Bazán y tú, que entendáis que un equipo como el Marca no se merece estar en vilo en la liga, me refiero a estar pendiente de si llegamos 5, si no llegamos, ¿no? Y quizás esta medida, aunque dolorosa, puede que sea la más digna y sensata, viendo que lo que se puede a lo que se puede llegar, ¿no? O lo que puede venir. Totalmente. A ver, llevar un equipo aquí en Ubrique es sacrificado. O sea, te tiene que gustar mucho porque, claro, no sé, Ya, como te he dicho antes, para mí el que tiene el cielo ganado y para mí la imagen del Marca 91 es José Manuel Mancilla. Uh-huh. Lleva pues 5, 6, 8, 10 años pendiente de hablar con el comité, pendiente de las cuentas, pendiente de que llegamos a los 5 para cada fin de semana. Es decir, se ha desvivido totalmente por el equipo. Mientras que otros no se han dedicado a lo mejor a hacer planes para el fin de semana, él se ha enfocado al 100% en esto. ¿Qué pasa? Que una semana, otra y otra, pues al final un poco te quema. Entonces, aunque la medida sea drástica, la desaparición del equipo, ya te digo, entre que no estábamos compitiendo con los grandes y estábamos un poco, no agobiados, pero sí, como que estábamos hartos, cansados de escuchar la frase el Marca ya no va a ser lo que era o el Marca no es lo que era. Y eso que te he dicho de arrastrar, de llevar el equipo, yo creo que Mancilla principalmente es el que más va a descansar. Cuando llegue el fin de semana y se dedica solo a jugar su partido y se vaya del pabellón y se olvide totalmente. Mm. Cuando con el Marca en los últimos años eso no le ha pasado, por desgracia. Claro, entiendo también que, bueno, los jugadores que habéis seguido ahí y tenéis ese gen competitivo, ¿no?, de estar peleando siempre con los mejores, y no sé si se habéis planteado la posibilidad de rehacer el equipo, me refiero a empezar de cero y con tal de que no se perdiera el nombre, o esa posibilidad no se estudiaba. Yo por lo menos no me la he planteado y uh-huh. supongo que ellos tampoco. O sea, ya como te dije, desde que yo llegué al equipo, que hace, no sé, 8 o 9 temporadas, el equipo era competitivo y luchaba por ganar. O sea, yo por mi cabeza no pasa decir, bueno, pues metemos a 4 niños o a 4 veteranos y empezamos en segunda y poco a poco vamos creciendo. Ya te digo, yo amo el Marca, yo me desvivío por este equipo, pero no sé, hasta un límite, me explico. Entonces, pues, al igual que yo, supongo que tanto Mancilla como los demás compañeros habrán pensado lo mismo. O sea, que no pasábamos ya de un límite, no íbamos a llegar al top, por así decirlo. Don Odón, Marca, y hace poco me he enterado que también Autoescuela Celia. ¿Qué está pasando? Pues sí, parece que es un cambio de ciclo. El Autoescuela Celia, que es el antiguo Celtí, uh-huh. y el Don Odón, no sé, yo creo que son dos de los rivales más importantes que tuvo el Marca en aquellos inicios, en los años 98, 99, 2000, 2001, y han desaparecido el mismo año. No sé, ya te digo, no nos hemos puesto de acuerdo, por si hay alguien que lo piensa, pero sí, es mucha casualidad. Pero ya te digo, son como ciclos. Es triste, pero son ciclos. No sé, en la época desde el 2000 a 2005, Muebles Esteban fue un equipo que arrasó, fue el principal competidor con Marca en esos años, y bueno, y a los 2 años no existía Muebles Esteban, me explico. Que no es cuestión, que es muy difícil estar en el top tanto año como a lo mejor está Estudiante, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que es una gestión invariable, pero que a la que nosotros no hemos podido llegar. Uh-huh. Supongo que a todo le llega su hora. Álvaro, desde tu punto de vista, ¿qué ha aportado el Marca al fútbol sala ubriqueño? Pues yo los inicios los viví desde pequeñito, los viví desde el banquillo. Y es cierto que los primeros años el Marca como generaba un poco de odio porque, claro, era el equipo referencia, era el equipo a batir. Uh-huh. Igual que ahora puede generar odio, a lo mejor pues en aquella época era el Marca porque era el equipo a batir. Como era un pequeño también y me gustaba mucho, pero era muy pequeño, no tengo conciencia de aquella época. No tengo uh-huh. solamente frases y ráfagas sueltas. Pero sí ha aportado en el sentido de que, no sé, se jugó de una manera, al final de los años 90 se jugó de una manera para que, por ejemplo, en el año 98 el Marca fuese el ganador, el campeón de los 4 trofeos que hubo, ¿no? De uh-huh. Liga, Maratón, Barcádiz y Trofeo del Ayuntamiento. Y en el año 2001-2002 repetir la hazaña. Es decir, yo creo que no es que haya habido un antes y un después con el Marca 91, pero sí es verdad que marca una época, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos recordar que fue fundado en el año 91, por eso lo de 91, Marca, y Marca hace referencia al periódico, ¿no? Sí, el nombre de Marca, yo te digo, yo en el 91 tenía un añito. No puedes dar más datos, nos comentaban. No puedo contarte gran cosa, pero sí, históricamente me he documentado un poco y a partir del 95 ya tengo yo un poco de memoria, y sí, lo del Marca por el periódico y el 91 por el año. Que a su vez en el 95 se fundó también el Marca 95, uh-huh. que fue una especie de como de cantera, que bueno, tú sabes, se hizo un equipo para niños y quien fuese llamando la atención a lo mejor, pues jugaría en el Marca 91, como fue el caso a lo mejor de Dani Venegas o del Fran Bautista, etcétera. Uh-huh. Que ese equipo desencadenó en el Racing Pantera. Y además, ese en el año 95 fue cuando conquistasteis la primera liga, cuando el Marca 91 conseguía su primera liga, y su primer maratón llegaría en el 98 con ese, como tú has comentado, habiendo conseguido todos los trofeos en juego esa temporada. Y también, pues, ese equipo de los tres maratones consecutivos, ¿no?, que todavía se recuerda. ¿Tú qué recuerdas de aquel equipo? Pues de aquel equipo, ese equipo sí lo tengo perfectamente, lo tengo en la memoria, lo tengo grabado. O sea, yo me acuerdo que a mí, mi tío Jorge, que para mí ha sido obviamente un referente, no he llegado a su nivel, pero y es por una de las personas por las que más pena me da, ¿no?, que el equipo se pierda. Me recogía el viernes al mediodía en mi casa y no me llevaba hasta el domingo por la noche, es decir, que el fin de semana en el maratón me lo chupaba entero. Entonces, de ese equipo sí recuerdo tanto, no sé, a Orihuela en la portería o a los hermanos Venegas, tanto Juanlu, Dani o David, Alberto y Jorge, mis tíos, Juan Bautista, que ha sido el mejor entrenador de Ubrique de fútbol sala para mí con diferencia. No sé, esa época sí la tengo fresca y sí, al igual que te he nombrado el que de que antes, que está ahora en un momento envidiable y en un momento prácticamente imbatible, me recuerda al que de que, pero de aquella época. Un equipo que marcó época precisamente y que quizás el de aquellos años ha sido el mejor que con el que ha contado el Marca, ¿no? Totalmente. La verdad es que yo quiero y espero que la gente cuando se hable del Marca 91 dentro de dos años o dos meses o el tiempo que sea, se le venga la imagen de aquel el equipo competitivo que había en aquellos años, ¿no? El que hemos habido después, pues la verdad es que estoy orgulloso de ello, pero claro, no hemos llegado ni al talón de aquellos entonces. Oye, que os han comentado los veteranos, digamos, los fundadores, los que echaron a andar este equipo, cuando se han enterado de que ya no iba a seguir? Bueno, la verdad es que ha sido así un poco rápido y aún no he tenido tiempo de tenerme con ellos, pero sí es verdad que hay dos personas, para mí especialmente dos personas, que son el Marca 91 en sí, y son mi tío Jorge Coronil y Juan Bautista, el entrenador que consiguió todos aquellos logros. Y bueno, yo no creo que delante mío no han llorado, pero sé que cuando han estado en su casa seguramente le hayan dado 8.000 vueltas a la cabeza y le han dicho, pues es una pena, ¿no? Es una pena total. Así que eso, tendré que pararme y hablar con ellos, pero tampoco muy extenso porque estoy seguro que vamos a acabar destrozados. Álvaro, en estos años estuvo tentado con anterioridad a desaparecer. ¿Ha habido también momentos difíciles para el equipo que se lograron superar similares a este o no? No, hasta el punto de desaparecer, la verdad es que no recuerdo ningún año. Obviamente en cada equipo, en cada casa hay de puertas para adentro, hay guerras internas, ¿no?, o peleas, pero siempre hemos sabido cómo llevarlas a la calma, llegar a buen puerto. No había ningún año en el que hayamos dicho, pues vamos a terminar el año y adiós. No, es cierto que cuando, claro, en maratones no hemos tenido un papel muy muy importante, hemos llegado a octavos de final, cuartos de final, semifinales. Pero y en Liga, ya te digo, en Liga hemos, de competir por ganar la hemos pasado en segundo plano, de quedar cuarto, quinto, pero nunca hemos llegado a un límite de decir, no estamos al nivel, ¿sabes? ¿Vamos a desaparecer o vamos a...? Yo creo que este año ha sido un poco ya como el segundo o el tercero en el que hemos ido a partidos de Liga solamente 5 o 6 jugadores y la gente pues está un poco quemada. Bueno, y ahora de esos 5 o 6 jugadores que... ¿Qué pasa con ello? ¿A dónde iréis? ¿Se vais a repartir por el resto de equipo? ¿Dejáis el fútbol sala? Pues supongo que nos repartiremos, de eso tú sabes. Ya cada uno tiene sus triquiñuelas de yo quiero jugar allí o yo no quiero jugar allí. Y cada uno, pues supongo que claro, que tirará para un sitio. O habrá jugadores que dos coincidan en un equipo, pero no nos vamos a ir en grupo hacia un equipo. Que también es una de las opciones que hemos barajado estos años anteriores, como claro, era una plantilla más o menos justa, fusionarnos con otros equipos como ha pasado este año con algunos o ha pasado años anteriores, pero claro, ya no sería el Marca 91, ya sería el algo 91 o el Marca algo, ¿me explico? Buscando pues a otro equipo que estuviera en la misma situación que vosotros. Que la nuestra. Bueno, lo triste, bueno, digamos que se desaparece y por lo menos lo hace dejando pues una impresionante trayectoria, un currículum, un palmarés que bueno, que muy pocos equipos van a conseguir y repetir, pero me quedo con eso, quizás sea un cambio de ciclo. Estamos viendo ya a equipos históricos desaparecer, no solo se han, digamos, se ha pasado de tener aquellas ligas en las que, bueno, más de 60 equipos entre las tres categorías, a este año la División de Honor, pues antes de echar a arrancar, va a contar ya con dos equipos menos, como es el Marque y del que nos acabamos de enterar, el Autoescuela Celia, que es otro histórico. Vamos a ver si el fútbol sala de todas maneras va remontando el vuelo y vuelve a esos días de gloria, aunque todavía queda, digamos, muchos menos equipos, hay menos equipos, pero se han quedado los buenos en este caso, los buenos jugadores, los fieles, y esperemos que al menos la reducción de equipos pues signifique también que hay más nivel en la competición. Álvaro, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, una última cosa, lo de Macías ya lo he dicho, que para mí es un top, que quiero que sea recordado como la imagen del Marca de estos últimos años, porque se lo merece. Uh-huh. Y otra cosita es que estoy oyendo por ahí por algunos veteranos, algunos jugadores del Marca, como Marco, Fernando Castellano, el mismo Juan Bautista, que cabe la posibilidad de que exista el equipo, pero ya te digo, como tú me has comentado, de empezar de cero, uh-huh, y hacerlo en plan un modo no veterano, pero sí, con el fin de que no pase al olvido y de que él siga existiendo el Marca 91, sea como fuere. Que se mantenga el nombre, claro que sí. Pues nada, Álvaro, muchas gracias y mucha suerte en lo que te venga ahora dentro de Fútbol Sala, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a quedarnos con los horarios. Bueno, ya lo comentábamos ayer, lo repetimos ahora, ya que estamos hablando de fútbol sala, los horarios de la tercera y última jornada de este trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. El viernes, en el pabellón 8:30, Ubricar Motos, Gesto Algar. A las 9:30, Autoservicio La Plaza. Fran General y Autoservicio La Plaza. Estamos hablando partidos en el pabellón. Y a las 10:30, Leyton, Construcciones y Reformas, Autoescuela La Sierra, Guas. Del mismo modo, en el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Estudiantes, Gol, Copas. A las 9:30, Porte Construcciones, Hermanos Viruez Oliva, Newtín. Y a las 10:30, Revolución, Peña Bética. El sábado, a las 9 de la mañana, en el pabellón, Oasis Lounge, La Lupe Kebab. A las 10, Bridle 1979, Atlético Futsal. A las 11, JS Ubrique Mafre Bankia. Y a las 12, Club Deportivo Celta, La Espuela Café y Copas. A las, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Zulema Pinturas Fefi, ¿qué de qué? Y a las 10, de Galería Panteras, Inter de Lian. Esos son los partidos que se van a disputar, los últimos, como decimos, de esta fase de grupos. Y del mismo modo, también comentar que el próximo lunes, en la sala de reuniones del pabellón polideportivo municipal, se va a proceder al sorteo de los octavos, los cuartos de final y las semifinales de este trofeo Peña Sevillista de Ubrique, y además también se va a establecer ya el calendario de la competición liguera. Por lo tanto, se juegan los partidos este fin de semana y será el lunes cuando tenga lugar en la sede del comité, en la sala de reuniones, al lado, en el pabellón polideportivo municipal, cuando tenga lugar ese sorteo de lo que va a ser ya la fase final de la décima edición de este trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Continuamos aquí en Tiempo de Deportes y nos vamos a quedar ahora hablando sobre otra disciplina deportiva, en este caso el tenis, por varios motivos. El principal es que hace unas cuantas semanas ya, la semana pasada en concreto, con anterioridad, bueno, esta semana ha arrancado las clases, pero con anterioridad ya se abría el plazo de inscripción para la escuela de tenis del Club de Tenis de Ubrique, una de las actividades que más ha crecido en estas últimas temporadas. Para conocer más sobre lo que hay proyectado para este curso, tenemos al otro lado al director de la Escuela de Tenis de Ubrique, a José Manuel Salguero. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Lo primero, darte la enhorabuena por esa victoria. Vamos a hacer referencia cronológica a las actividades del club de tenis, del torneo Virgen de los Remedios, digamos el torneo de feria de tenis que se celebró pues la final el día antes justo del comienzo de la feria, donde, bueno, como decimos, te llevaste la victoria tras vencer en la final a Juan Moreno Olmedo, en lo que, según comentan, fue un partido muy disputado, ¿no? Pues sí, Jesús, la verdad que gracias primero por la felicitación y nada, darle las felicitaciones también al finalista del torneo y a todos los jugadores por el torneo que se ha realizado y por los buenos partidos que se han podido llegar a ver. Y por la parte que a mí me toca, pues nada, decir que estuve a puntito de perder la final, que no se la podía haber llevado cualquiera, pero a base de un poco de coraje y de, creo que, de buen tenis, pues me pude llevar la final. ¿Superaste tres bolas de partido? Sí, tres bolas de partido. Empecé ganando el primer set 6-4, el segundo lo perdí 7-5 después de una grandísima remontada de Juan con un 5-2 abajo. Y finalmente en el tercer C con un 5-2 perdiendo yo, pues logré remontar las tres bolas de partido y llevarme el último set con un 7-5 a mi favor. Uh-huh. Y lo curioso es que Juan Moreno Olmedo es un tenista, digamos, joven y es precisamente alumno tuyo, o ha sido tuyo en la escuela. Diría que el alumno con más proyección que tengo en la escuela, ¿no?, debido a su edad y al tiempo que lleva jugando, aunque ahora está un poco más parado debido a los estudios, está en Sevilla, entonces está más limitado, tiene poco tiempo para entrenar, pero así la clase no la pierde. Uh-huh. Supongo que para un monitor, bueno, para un jugador de tenis es satisfactorio ganar, pero para un monitor, que cuando tengas que perder, que sea precisamente un alumno tuyo. Hombre, por supuesto, siempre, realmente no me fuera importado perder, porque el nivel de tenis al que se jugó y la intensidad del partido, ya te digo que se lo podía haber llevado cualquiera. Y sobre todo la gratificación de que tu alumno, que lo ve jugar, la clase que tiene, cómo juega, cómo pelea las bolas, cómo disfruta jugando al tenis en realidad, y para mí eso es un placer, bueno, para mí y para todo el que le gusta el tenis. Uh-huh. José Manuel, no ha sido solo en la final. Tengo entendido que a nivel general lo que ha sido el nivel de este torneo en general ha sido bastante bueno, y que para llegar a esa final, tanto tú como él, no habéis tenido que pasar precisamente un camino de rosas, ¿no? No. Quizá a lo mejor partidos puntuales que han sido algo más cómodos, como partidos de primera ronda, que son a priori más asequibles, porque son cuadros que, hombre, allí por sorteo pues te puede tocar un jugador algo menos difícil, uh-huh, pero siempre son partidos complicados. Pero ya te digo, partidos bastante bonitos, casi todos han sido a 3C, partidos muy disputados, gran nivel de tenis, y la verdad que estamos bastante contentos en el club. Uh-huh. Así que, ¿y qué tal lo que ha sido la categoría infantil? Pues la verdad que bastante bien, nos ha gustado muchísimo, hemos tenido niños desde 8 o 9 años que han estado jugando el torneillo, y después el José Antonio, un chaval que ha ganado el torneo, que ha venido súper poco a clase y ha jugado muy bien al tenis, partido en las finales de los niños de Patricia con José Antonio Parra, que fue la final de infantil, partido bastante disputado, semifinales igual, Javier Aguilar también bastante disputado en el partido semifinal con José Antonio Parra. Todos los partidos han estado bonitos, tanto en infantiles como en absoluto. Uh-huh. Y bueno, este torneo sirve también para después de feria tener esa primera toma de contacto, ¿no?, digamos pretemporada, antes de empezar el curso, un curso que ya estamos metidos de lleno en él y que nos trae varios frentes, en la escuela de tenis, de la que vamos a hablar en unos instantes, y también el comienzo de la liga, ¿no?, de liga social del Club de Tenis de Ubrique, que se sabe se sabe ya la fecha de inicio. Pues nada, en principio se va a celebrar a partir del día 16 de octubre, uh-huh, intentaremos de que dé comienzo la novena liga local, y nada, ya creo que está abierto el plazo de inscripción, o no sé si se abre el día 11, pero vamos, si hay alguna duda nos podemos informar con la gente cercana al club, conmigo, uh-huh, me pueden preguntar, o con los interesados en la página web. Y en principio parece que va a haber un buen número de jugadores. Uh-huh. Y se va a hacer solo absoluto, por lo pronto. Es masculino y femenino. Si alguna fémina se quisiera apuntar, no habría problema. infantiles mayores de 16 años o menores de 16 años que tuvieran el sí del padre. La autorización. ¿Vale? Uh-huh. Ahí está, la autorización del padre y nada, pues creo que la inscripción a los socios es de 10 euros y la de los no socios serían de 15 euros para poder disputar la liga. ¿Y cuándo es el límite para poder inscribirse? El límite creo que termina el día 15 o 16, no sé si es el mismo día que comienza la liga, perdón. Uh-huh. Pero vamos, si hay dudas, que miren en la página web, que en estos días lo subiremos. Que hay información puntual. Ajá. Por cierto, el formato va a ser similar al del año pasado, al del curso pasado, porque se vio que fue un acierto, ¿no? Digo, dos niveles o dos categorías con dos vueltas en la competición. ¿Se va a mantener? Así es, serían dos competiciones paralelas a Liga A y Liga B, la cual descienden los tres primeros de la A y ascienden los tres primeros de la B. Hay algunos matices este año en las bases, que se generalizará todos los puntos de los que asciendan y no desciendan, y al final será por máxima puntuación, obvio. Uh-huh. Y después poco más, intentaremos de que vaya todo en orden, intentaremos también de que los partidos vayan al día, porque también dependemos del tiempo, de la climatología, que nos puede ayudar también para poder llevar todas las semanas a cabo los partidos que van en la jornada. Uh-huh. Ya supongo, pues conforme vayan dando la liga, ya se irán estableciendo pues todas esas... Sí, claro, claro. Primero se hace el cuadro con todos los inscritos a la liga, y ya a partir de ahí será un todos contra todos y nada. ¿Y la fecha a la espera de lo que tú dices? Ajá, que tú sí, dices. En principio habrá una fecha programada, pero... Empieza el 16 de octubre y después irán metiendo partidos todas las semanas y finalización creo que es sobre mediados de marzo más o menos. Uh-huh. En cuanto a la liga, ya iremos informando conforme vayan desarrollándose la jornada y termine esa primera vuelta. Y en lo referente a la escuela de tenis, ya ha comenzado el curso, las inscripciones siguen abiertas porque no se cierran. Pero, ¿qué tal está siendo este inicio de temporada, digamos, en la escuela? ¿Qué tal las inscripciones? ¿Cómo van hasta ahora? Bueno, muy bien. La verdad que mantenemos más o menos casi el mismo número de alumnos. Algunos que tienen más disponibilidad, otros que tienen menos. Pero sí, comenzamos en la tercera semana de septiembre, después de feria. Pues la verdad que venían menos alumnos porque, ya te digo, con clases extraescolares y esto, pues entonces estaban más limitados hasta que no cuadran horarios los padres con los SIPIRMEJO. Pues entonces no podemos contar con todos los niños que realmente vienen a la escuela. Pero sí, ahora parece que se está retomando otra vez, que ya han cuadrado horarios y volvemos a tener más o menos los mismos alumnos nuevos también, muy pequeños. Y lo que se está notando este año es que se están animando bastantes adultos. Uh-huh. Cosa que de aquí aprovecho para dar la gracia, porque está bien que hace falta también que los adultos se den cuenta que en un deporte tan difícil, ni tan complicado, ni te hace falta tanto físico, ya dependiendo del nivel que quiera jugar uno, pues sabe uno lo que tiene que exprimirse o no. Uh-huh. Y en principio el organigrama, digamos, la programación de la escuela de tenis, ¿va a ser similar a la del año pasado o tenéis novedades? Sí, bueno, no, más o menos se basa sobre lo mismo, ¿vale? En principio tenemos alumnos desde los 3-4 añitos más o menos hasta los adultos de la edad que ellos quieran, que se vean con posibilidad de poder jugar. Y bueno, y más o menos eso, que alumnos que quieran trabajar algo más para competición, que, hombre, es más complicado, porque ya te digo que al tener los torneos desplazarnos, también sé pocos chicos los que quieran salir a lo mejor a competir, que tendrán que hablar los padres antes conmigo, pues lo tenemos más difícil. Y entonces, dependiendo del nivel y de los días que vengan a entrenar, pues entonces puedes trabajar más o menos con ellos. Pero sí, a priori, normalmente suele ser más o menos lo de los mismos años. Cuatro niveles, ¿no? En principio, niveles establecidos en función de la edad. Sí, claro, en el nivel de edad, aunque ya después puedes jugar un poco el nivel de tenis que tenga cada uno y de la edad, independientemente de la edad. Ya te digo, tengo niños de 8 años que lo puedo poner en grupos de gente de 10 o 12, porque tienen un buen nivel de tenis, entonces puedes trabajar bien con ellos. Y intentan más o menos hacerlo grupo en función a las edades, sobre todo con los más pequeños edades, intentan de que se diviertan, de que vayan tomando contacto con la raqueta, con las bolas, que vean la psicomotricidad que hace falta, intentar de trabajarlo un poco, pero sobre todo en estas edades pequeñas, que se diviertan, es súper importante. pretenis de 3 a 5 años, mini tenis de 5 a 7, perfeccionamiento a pista completa a partir de 7 años y competición a partir de 10 años. Esto quiere decir, imaginemos, un niño que quiera comenzar con 11 años que no ha tocado una raqueta en su vida. ¿Tiene algún problema para inscribirse? Ninguno, ninguno, para nada. En función a eso tenemos distintas, en las clases con distintos niveles. Ajá. Entonces lo que hacemos es que los incorporamos al grupo, siempre damos la opción que vengan, que prueben, que si no les gusta no pasa nada, y que si les gusta, pues nada, intentamos de acoplarlo a un grupo en el cual puedan sentirse ellos cómodos y que veamos que podemos trabajar bien con ellos, más o menos en la mecanización de los golpes y todo eso. Por curiosidad, en la modalidad de pretenis, de 3 a 5 años, ¿cómo trabajáis con los niños? Porque supongo que a esta edad las raquetas son más grandes que los niños, ¿no? Las raquetas están adaptadas a ellos. Hay raquetas desde más pequeña hasta más grande. Entonces trabajan con raquetas muy pequeñas y sobre todo lo que le trabajan mucho es psicomotricidad y lo basas todo en los juegos de mini tenis, realmente, porque que ellos se acostumbren al bote de la bola, a coordinar el bote de la bola con el golpeo, al movimiento, y vas introduciendo pequeñas cosas para que ellos se vayan habituando a una pista, a la red, a la raqueta, a la bola. Entonces tienes que intentar de trabajar que ellos, a la vez que se divierten, pueden mecanizar todos esos movimientos. Y los ves ya que con 5 o 6 años ya los ves que dices, joder, tienen golpes de tenis. Entonces, la verdad que es bastante gratificante cuando los ves tan pequeños y los ves haciendo esos golpes. Vamos, los tienes que entrenar sin que ellos se den cuenta, ¿no? Sí, claro, básicamente. Hombre, claro, sí, porque en el momento que ellos noten algo de disciplina ya no es lo mismo, sí, ¿no? Sí, mientras totalmente. Mientras lo asocien al juego. Claro, sí, siempre partimos desde esa base, de que son pequeños con el juego. Y ya te digo, intenta de que hagan grupo, de que se diviertan, de que trabajen por pareja, de que se socialicen un poco y se acostumbren a hábitos de la raqueta, la forma de hablar en una pista de tenis, que vayan cogiendo esos matices que hacen falta. Y la verdad que te lo pasa, yo en mi caso me lo paso bastante bien. Claro, aquí uno se imagina el trabajo con niños en deportes como por ejemplo el tenis, ¿no? Y todos nos imaginamos a nadar o la disciplina soviética, ¿no? Desde chico ya y no tiene nada que ver, ¿no? En principio, no. Lo que es trabajar con estos niños es muy diferente a lo que nos podamos, a lo que se puedan imaginar mucha gente, desde chicos ya disciplinados y serios, no tiene nada que ver sí, con sí, eso. Sí, aunque, ¿no? Aunque en las escuelas de tenis siempre se ha recomendado desde pequeño que se va a hacer trabajo en la diversión y en el juego del tenis, depende mucho también de la manera de entrenar de cada niño y las cualidades que tenga cada uno. Entonces, si ves que un niño tiene cualidades y puede ir desarrollándola, imprimiéndole un poquito más de carácter a la hora de los entrenos, pues dependiendo si viene a más clases, a menos clases, pues ya puedes ver si puedes someterle un poco más los entrenamientos. Siempre, ya te digo, desde el juego y que ellos vayan disfrutando. No puedes agobiar a un niño. Sí es cierto que en club de competición, que sacan bastante niños, cosas así, son entrenamientos bastante duros. Son muy sometidos los niños en el aspecto del entrenamiento físico, psicológico, que es súper importante una vez que saben jugar. Y intenta de que se lo pasen bien, pero dependiendo del entrenamiento que busque también cada niño o que muchas veces los padres te intentan de decir, mira, yo quiero que mi niño compita y mire usted, vamos a dejarlo primero que disfrute y una vez que sepa jugar ya que el niño vaya pidiendo lo que realmente le gusta o no. Porque si no, puede ser que lo aborrezca cualquier día. Entonces, eso es lo que no queremos tampoco. Claro, eso, lo que tú comentas para la competición es propio de centros de alto rendimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Donde ya se ha detectado que el jugador o el niño tiene cualidades y ya lo que se va a moldarlo, ¿no? Claro, aquí, claro. Aquí, en este caso, bueno, a moldarlo, a perfeccionarlo. Aquí, en este caso, es formarlo, es iniciarlo, ¿no? Claro, totalmente. Ya te digo que nosotros lo que buscamos aquí hoy en día es fomentar un poco el tenis. Bueno, un poco bastante y que tengamos, que gocemos de un gran club, que podamos tener bastantes socios que disfruten, que vengan, que alquilen pistas, que los veamos jugar, que podamos tener dos, tres ligas, sería, vamos, increíble. Incluso féminas como pequeñajos, que también se la queríamos montar, lo que pasa que, claro, debido a los estudios y eso, tenemos que estar más nosotros encima de ellos que ellos pendientes. Ay, tengo que jugar cualquier día, tengo que reservar pistas, tengo que buscar las bolas. Entonces, preferimos hacerle mini torneitos o cosas así para que ellos tengan en un tiempo más reducido, tengan la opción de poder competir. No una competición regular, digamos, ¿no? Claro, sino, claro, sí, porque ya te digo, una competición de larga duración a ellos, entre los estudios, deberes, clases extraescolares, lo tienen más complicado. Además de que al no disponemos tampoco de tantas pistas, pues no tenemos opción a que se puedan disputar tantos torneos paralelos, como la liga, una liga femenina, una liga masculina, una liga infantil. Dependemos también de eso. Para los más pequeños, organizáis, digamos, a lo largo del curso programáis torneos fijos con una fecha fija. No, todavía Clinic no hemos, o Clinic, sí. Este año teníamos en principio pensamiento de haber ido a la federación, pero por cuestiones laborales, la mayoría de la junta directiva, y yo me incluyo ahí, no hemos podido. Teníamos muchas ganas, pero la verdad que no hemos podido, hemos estado limitados. Y bueno, esperamos que para este año que viene, normalmente siempre solemos organizar algún clinic, excursiones a la federación. Entonces sí, tenemos el proyecto, que en el momento que nos juntemos, pues lo de la junta directiva, pues intentaremos de buscar a ver qué actividades podemos realizar para este 2018. Que eso está por calendar, es decir, por establecer la fecha, pero que eso se hace todos los años. Sí, ¿no? Normalmente sí, intentamos de que se haga. Bueno, también dais clases en la escuela de tenis, clases individualizadas, ¿no? Así es. Se pueden, no tienen por qué pertenecer al club, ¿vale? Pero sí, también se dan. Son clases particulares, como cualquiera que quiera ser independiente del club, mira, viene, habla conmigo, José, mira, que estoy interesado en dar clases, y dependiendo de los horarios que tengamos libres a partir de que terminen las clases de la escuela, pues buscamos hueco e intentamos darle también clases particulares, por supuesto. En lo que son los adultos, que nos comenta que este año ha aumentado el número de adultos, ¿cómo te llegan? ¿Cuál es, el jugador medio? ¿Alguien que ya ha jugado antes al tenis y tiene un mínimo de conocimiento, o te llega gente totalmente neófita? Bueno, hay de todo un poco. Hay el típico jugador que jugó hace bastantes años, que tiene ganas de retomarlo porque lleva tiempo sin practicar deporte o algo así, y viene, pregunta sobre las pistas, o el mismo boca a boca de a lo mejor algún amigo que tiene, mira que me ha gustado esto, Guillo, ¿por qué no prueba? Y se ha pasado por allí, hemos concertado hora, ha probado, parece que le gusta, y bien. Y después tenemos también, sobre todo el caso de las féminas, que normalmente no han solido coger nunca una raqueta. Entonces, la primera toma de contacto, la verdad que parece que les atrae bastante, que se disfrutan, ven que es algo divertido, que no es algo tan duro tampoco. Entonces, intenta de trabajar todo eso para motivarlos y que vean que son capaces de hacer ejercicios que no lo han practicado nunca. Y la verdad que creo que se lo pasan bastante bien. ¿Ha ido aumentando el número de tenistas mujeres, digamos? Sí, sí, sí, por supuesto. Incluso, ya te digo, en la escuela partimos casi un 40% de niñas y un 60% de niños. Y después en adulto te diría que tenía un 50-50, más o menos. Así que un 50% de tanto en adultos masculinos como femeninos. Y estamos bastante contentos. ¿Precios? ¿Precios son los que tenéis en la escuela de tenis? Pues mantenemos los mismos precios de estos años atrás. El precio por clase para los infantiles sería de 5,50 €, ¿vale? Y para los adultos, siempre contando que sean socios del club, ¿vale? Para los adultos sería de 6,75 € la clase, y si no son socios siempre se le aplica 1 € más, ¿vale? Y después para todo lo demás, si se va aumentando el número de clases por semana, pues se iría reduciendo el precio. Si da 2 clases por semana, 5 € nada más por clase, y así sucesivamente. Porque en principio, ¿cuál es precisamente la periodicidad de la que uno quiera? Sí, claro, claro. Dependiendo de la opción que ellos tengan de poder venir las clases que deseen. Entonces nosotros le damos opción, claro, ya dependiendo si es por su cuenta o si es por la escuela, dependiendo de los grupos, del nivel de juego que tenga, tienes que intentar adaptarlo. Y sí, si quiere venir a 1, 2, 3 clases, ya depende del jugador. ¿Lo ideal para como monitor? Lo ideal con 2 clases va bien por semana. Si aparte ella su rato con sus amigos o lo que sea, la verdad que va bien, no tiene por qué, o incluso una clase también va bien, pero ya te digo. Oye, los alumnos con los que cuentas ahora mismo, llevan ya contigo varios años, ¿no? Sí, claro. ¿O hay gente ahora, digo, de los pequeños, aparte de los más pequeñitos, obviamente, que se van más apuntando, pero, digamos, los has visto ya crecer a muchos ahí en la escuela? ¿Se nota, es muy evidente el progreso, sí, a nivel, sí, tenístico? Sí, sí. Gracias a Dios, sí, se ve. se ve bastante el progreso de niños que has tenido desde 4 años y que tienen ahora 8, y los ves que puedes pelotear con ellos fácilmente, que puedes hacer ejercicio casi de adultos, pero minimizando la parte de la pista un poco, pero sí, la verdad que es muy gratificante cuando ves niños tan pequeños que han estado tanto tiempo contigo y los ves jugar al tenis, que te da mucha alegría. Y después sí, siempre hay incorporaciones desde los más pequeñines y adultos, ya te digo, hay de todo un poco. Bueno, aquel que quiere inscribirse, ¿cómo, dónde y dónde lo puede hacer? Pues en principio puede ponerse en contacto conmigo, con el instructor, y pasarse por las pistas o en la página web buscar la información o hacerse con mi número de teléfono, llamarme, mandarme un WhatsApp e intentar de quedar conmigo para facilitarle un poco las dudas que tenga. Recordemos que bueno, las clases se imparten en 2 instalaciones para los más pequeños, para pretenis y minitenis, creo que es el pabellón de los Remedios. Así es. Y ya para los mayores, pues ya los metes en pista. Pista, ¿no? Completa, en pista, sí. Digamos, al aire libre. Sí, sí, así es. Utilizamos ya te digo, dependiendo también de la meteorología, siempre que podemos sacar a los niños a pista, intentamos de llevárnoslo a pista, porque está bien que tengan una toma de contacto con lo que es una instalación real de tenis. Pero debido a las condiciones climatológicas, muchas veces tenemos que intentar de facilitar a los padres también que un niño pequeño no pase frío, no pase mucha calor. Entonces, gracias al patronato que nos cede las instalaciones para poder impartir allí las clases, pues damos de 4 a 6 normalmente, estamos en el pabellón de los Remedios para niños pequeños, y a partir de las 6 de la tarde ya estamos en pista al lado del complejo deportivo. O sea, perdón, al lado de la piscina del complejo deportivo. Que la diferencia es que, como ha dicho bien, el pabellón está techado, no hace tanto frío, y la pista es, digamos... Sí, es moqueta, entonces está al aire libre, puedes trabajar mucho mejor, siempre ya te digo. Está la incomodidad del viento, pero bueno, es algo que eso tenemos para todos los jugadores y para todos. No hay excusa que valga. José Manuel, no sé si quieres añadir algo más que nos hayamos olvidado, algún detalle que querías destacar relativo a la escuela, a las fechas o algo. Nada más, sino que a ver si... Sí, tenemos suerte, se animan bastantes jugadores para la próxima liga y nada, felicitar desde aquí al club, darle las gracias al patronato, a todos los trabajadores del patronato que nos facilitan el poder trabajar con ellos, y nada, a ustedes, a Radio Ubrique por prestarnos los servicios para poder mandar este mensaje a todo el pueblo de Ubrique y de la Sierra. Gracias a ti por contárnoslo y por contar con nosotros. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Que hay en medio del desierto anuncian que el futuro. Pues con esto prácticamente vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana volveremos con más información relativa a 2 de los grandes acontecimientos deportivos que van a tener lugar en este mes de octubre: la carrera popular Nutrias Pantaneras, esa 24ª edición, 29 de octubre. Y por otra parte, también la 9ª travesía de mujeres, Ronda Ubrique. De esos 2 asuntos vamos a hablar con amplitud en la jornada de mañana viernes. Ahora, pues se quedan con la 3ª edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Nadie sabe qué es.